Bueno, arrancamos en 10, ¿eh? Listo. Hagan silencio. Silencio de radio. Amigos, una vez más nos encontramos en estas mañanas de los miércoles a las 10, donde este grupo de personas únicas, irrepetibles, se acercan a un micrófono, que compramos un todo por 2 pesos, por eso se escucha con esta calidad paupérrima, pero bueno, es lo que hay, que es el verdadero nombre que tendría este programa, es lo que hay, porque la verdad que Tres Mosquiteros es un nombre ya anticuado, que representa otra etapa del programa, pero es lo que hay y es el nuevo nombre. ¿Qué dicen? ¿Qué les parece? A mí me gusta, o sea, creo que a mí lo que pasa es que me cuesta buenos días, antes que nada. Sí, buenos días, antes que nada. Sí, porque no lo dijimos. Sí, estamos muy buenos días a Malva, que está ahí en Trinidad y Tobago. Buenos días a vos, Rui, que estás en Canadá, y buenos días a mí, sí, Argiblo desde Ushuaia, y buenos días a los miles y miles de millones que nos escuchan dentro de este planeta llamado Tierra. Sí. Pero bueno, volviendo al tema de es lo que hay, no me parece un mal nombre, Bueno, no sé qué te parece, Federico, si el nombre de Tres Mosquiteros no me gusta, hay que reconocerlo, ¿no? Uno tiene un nombre que no me gusta, pero es un nombre bastante pavote, un nombre bastante sonso. Un juego de palabras bastante precario, infantil. Pero bueno, es como que ya lo tenemos el nombre. Es como esa tía que es mala, es dañina, siempre te caga las fiestas. Pero bueno, ya la tenemos la tía, no la podemos matar. Bueno, es lo mismo, es la herencia, ¿no? La pesada herencia que tenemos de tener este nombre. Pero bueno, creo que somos más que un nombre. Quizás no somos más que un hombre. Pero bueno, para eso la tenemos a Malva, que es la jueza, la voz cantante, es la que nos dice lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que dejar de hacer. Es la que nos da alegría, es la voz femenina, y es una alegría que estés con nosotros, Malva, una vez más. Una colaboradora que no se quiere ir, y bien que haces. Malva, un segundito, se te escucha un poco, perdóname, se te escucha un poco alejada del micrófono, ¿puede ser? Que esté a ver, ahí está mejor. No, sí, tengo ahora. Ahí sí, está perfecto. Ah, ahí bueno, perfecto. Sí, me parece que tenemos una conexión medio mala hoy. Bueno, y encima empezó a llover. Qué lindo. Qué momento romántico. Qué lindo estar ahí, ¿no? Donde estás vos, ahí la lluvia, el Caribe, una novia que las palmeras. las palmeras. Sí, el romanticismo con respecto a la lluvia, sí, en realidad es el momento más romántico porque cuando no llueve, sí. Nos solemos despertar a las 7, 7:30 con 40 grados de calor aproximadamente. Eso es romántico. Lo que en realidad no es muy romántico. El calor, 40 grados no son románticos. No. 20 te diría que sí, 30 lo sumo. Pero imagínate esos cuerpos fundidos, cuerpos fundidos por la transpiración. Eso es lo que eso es lo que yo llamo amor. Sí, parece la cama como una fondue, imagino. No, claro, un asco total. No querés ni desayunar, además con 40 grados, imagínate que tomándote un té con leche. claro, mate, por ejemplo, el mate no sirve acá, no existe. ¿Por qué? Porque para tomar con la gente tenés que despertarte a las 5 de la mañana, ponerle que tenés una temperatura. Claro, por eso se toma mucho tereré en Trinidad y Tobago, se ¿no? Se toma mucho tereré, tomamos mucho tereré y yo tengo un amigo acá que aprovecho para mandar saludos, se llama Álvaro, que me contó que él puso un aire acondicionado adentro de su barco, sí. Que está en tierra, agua, y se para, me dijo textual, yo me paro abajo del chorro del aire acondicionado y ahí tomo mate caliente, lo que es mantener la cultura, ¿no? Argentina. Es verdad. Él me dijo él. Es un canto a la alegría, lo de Álvaro, la verdad que me lo imagino, ¿no? Me lo imagino ahí debajo de ese... La famosa tortura china de la gota, ¿no? Esa gota que cae y que en un momento termina matando, ¿no? Nunca le entendí esa tortura. Qué bueno un día hablar de torturas, ¿no? Sí. Es un tema muy macabro, pero se puede hablar. Igual yo creo que lo de la... Yo también me acuerdo haber visto una revista con... Es más, no sé si la he visto con vos, esa revista Ruby, en la primaria. Sí, hemos visto revistas. ¿Qué estás hablando? ¿De la colección que heredé de papá? No es la colección que heredaste de papá. Pero una vez alguien había llevado, no vos, una revista que aparecían las distintas torturas y se enumeraban varias, y entre ellas estaba el tema de la gota. Nunca lo entendí. Yo en el momento no lo entendí, pero creo que es porque te inmovilizan justo en el, vos no podés ni mover la cabeza, nada. Sí. Y la gota cae en el mismo lugar hasta que te termina lastimando y socavando la cabeza, pero no sé si en días o meses. Creo que es algo, es como, no sé, como la erosión que produce el agua en una roca, pero tarda años. Qué poesía, la verdad que hoy te desayunaste Armando Manzanero, como la gota que erosiona al río, como el viento que socava mis entrañas. La verdad que hermoso, Federico. Está muy poético. Sí, es así, porque está enamorado, ¿no? Hay que decirlo. Está llegando la primavera, además. Está llegando la primavera, no sé, un clima hermoso. Sí, ¿no? Los copos de nieve. Muy primaveral. Sí. Eso es romántico, ¿ves? Hoy estaba fui al banco a la mañana. Sí. Más temprano que ahora. ¿A qué hora están abriendo los bancos en el suelo? No, es verdad a las 7 de la mañana. No, fui al banco a la ventanilla porque todavía no tengo tarjeta de empleado fabril. Es una historia que hace agua por todos lados, Federico. No, fui. Sí. Tenía que ir a comprar. Abro a las 10 de la mañana y fui a las 9 y media a la puerta. Mirá, sí. hiciste, la verdad que hiciste a tiempo, viniste rajando, ¿eh? La verdad, porque el banco... No, sí. A ver, hice... No llegué porque quería ver si podía sacar la plata, pero no, me di cuuenta que tenía que venir a los estudios de 3M y... Sí. No, entonces dije no está la tarjeta, me voy. Es buenísima la historia. Contá que te olvidaste de llevar el maletín, contá esa parte. Claro, no, en realidad. Me contaste una historia del banco ayer, la historia tuya del banco de ayer había estado buenísima, ¿cómo había sido? La historia de ayer fue cuando fui. y no tenía la tarjeta tampoco, sí. No estaba la tarjeta, entonces como no dejaban sacar el sueldo entero, sí. Tuve que hacer la clave y no me dejaban. Me molesta mucho esos procedimientos sistemáticos del banco. Dice, sí. No hay sistema, entonces no puedes retirar, no pueden ellos retenerte tu sueldo. Federico, bueno, un poco de paciencia. Igual lo retuvieron. No pueden, pero en realidad sí pueden. Sí. Sí, vos sí, en realidad hacen lo que quieran, sí. Bueno, pues el banco, sí pueden. Vos sabés, en un día, en esas 24 horas, vos sabés los intereses que gana el banco, está todo pensado. Uno piensa que es una cosa inocente el banco. Ay, no, se cayó el sistema. No, pero en esas 24 horas un banco hace la diferencia para todo el año. Y con solo tu sueldo, con lo que retiene de tu sueldo, ya con eso pagan le pueden pagar a la mitad de los empleados. Así que sí. Y sí, son así, son inescrupulosos. Sí, esa es la palabra, inescrupulosos. Pero bueno, estamos aquí una vez más, en el programa número 14 tenemos que ir. ¿Quién lo hubiera dicho, no? El borracho. ¿No? Pasamos la desgracia del 13, ¿no? Lo habíamos hablado la otra vez, tu posible muerte en la semana. Afortunadamente estás con nosotros, estás vivo. O quizás sos un software, un sistema justamente, que es el que te da vida y es una recopilación de tus mejores frases y por eso te mantienes al aire. Pero quizás vos no existís más, Federico. ¿Quién lo sabe, no? Eso nunca se sabe. Y no, la verdad que no se sabe, es una realidad virtual, como Matrix, la vida. Ahí tenés. Y no se sabe, es una realidad virtual. Tranquilamente podría haber sido algo grabado. No es necesario. Grabado, claro. No es necesario que estés vivo para haber dicho esas palabras. Así que todavía dudo de tu existencia. Creo que has muerto, Federico, y que queda una sombra, la sombra poética tuya, la que queda. Que es lo mejor de vos. Sí, es lo que, la más linda, sí. Más linda lo que tu legado hacia la historia y hacia el universo. Así que bueno, aquí estamos en el programa número 14. ¿Y tiene algún saludo, amigos, para la gente que nos quiere y que nos escucha? Yo hoy no voy a saludar a nadie. Qué bien. Sinceramente, no. Así. No tengo ganas de saludar a nadie. Yeah. Voy por la calle y no lo saludo. Y menos voy a saludar en el programa de radio. Sí. Me gusta saludar. No, hoy, no, entonces, hoy no, y además no se me ocurre a quién saludar, realmente no tengo saludos, no tengo palabras para el día de hoy. Está bien. Palabras de saludo, ¿no? Está bien, es verdad. No, tampoco... Si me permiten... Sí, por favor, Malva. Perdón, si me permiten, sí, voy a saludar, voy a reiterar un saludo que dimos la semana pasada. Ajá. Voy a saludar a una amiga que no pudo escucharnos la semana pasada. Ajá. Pero sí nos está escuchando hoy. Se llama Carolina Ronco. Bien. Sí, Carolina es una amiga a partir de nuestra primera convivencia hace unos 6 años atrás. Qué lindo. ¿Qué tipo de, de convivencia? ¿Qué hubo una relación? Convivencia, compartir... No. Un momento de confusión de las dos que escuchaban a Sandra y Celeste y dijeron, bueno, ¿por qué no? Tal vez ese tipo de convivencia nos hubiera ahorrado muchos problemas que tuvimos posteriormente. Pero no, la verdad es que comenzamos la convivencia por casualidad. Opa. Por pura casualidad. Y ese es un tema, no sé, seguramente a ustedes les habrá pasado esto de convivencia forzada o ese concubinato ocasional. Muchas veces, sí. Sí, muchas sí. Muchas veces, compartir la casa, ¿no? Con alguien. Con alguien que no querés compartirla. Básicamente, la convivencia de este tipo se da por muchos motivos, ¿no? En general, por motivos económicos, o por casualidad, sí. O por llegar a algún lugar y, no sé, por trabajo, y de repente terminás conviviendo con tus compañeros de trabajo. Es bravo, sí. Eso, ¿no? Te ves todo el día en el trabajo, después te ves todo el día en la casa, la verdad que hay una saturación, sí, hay un hastío. A mí me pasó cuando yo llegué. Bueno, me pasó esto de la convivencia forzada acá en Ushuaia, nada más. Ajá. Pero he convivido con compañeros de trabajo que, bueno, que casualmente fueron amigos después. O sea, ya eran amigos antes, y después nos hicieron convivir juntos, con lo cual fue una buena convivencia, ¿no? Sí, lo, qué interesante lo que dijiste, ¿no? Dijiste sí. Esto de convivir juntos, porque cuando convivís separadamente es difícil, ¿no? Se complica. ¿No? Se complica. Oh. Yo creo que es más fácil que convivir juntos, convivir separados. Sí. En realidad nosotros estamos conviviendo juntos, estamos conviviendo en este mundo, pero estamos separados, ¿no? Por la distancia, las millas, los kilómetros. Sí, sí, así que bueno, y me puse a pensar, ¿no? En esto de la convivencia, y seguramente si ustedes han tenido esta experiencia, saben que hay distintos, podemos dividir distintos estereotipos. ¿No? Ah. De los convivientes. A ver, ¿no? A ver, por ejemplo. En general se han tenido varias experiencias. Sí. Hay innumerables estereotipos, pero algunos ejemplos podrían ser el excesivamente prolijo y ordenado. No sé si les habrá pasado. Sí. Sí. Sí. ¿No? Sí. Sí. Sé que a Federico le pasó, me imagino. Sí, me pasó y ahora... Pero yo arrastro esos vicios hoy en día, ¿eh? Sí, o claro. Sea, antes descansabas... en un momento, cuando yo fui a convivir con estas personas en trabajo, el excesivo y ordenado de ese tipo lo encarnaba yo. Yo era el que molestaba por la limpieza. Después cuando me fui, porque yo era el más limpio, cuando me fui a otro lado con mi amigo Sergio, el obsesivo con la limpieza era él, entonces yo es como que me tiré a vago, hay que decirlo, ¿no? Ah, mira. No es que era sucio, pero él era excesivamente limpio. Y ahora cuando me vine a vivir solo, volví a la etapa de excesividad de higienística. Yo creo, me permito hacer una pequeña una reflexión sobre esto, ¿no? Yo también soy una persona que he tenido momentos de excesiva limpieza, ¿no? Es más, Federico es testigo, yo tengo tantos amigos, y creo que es algo que he aprendido del mismo Federico, otro sí. Maniático de limpieza. Un momento que era imposible orinar en mi inodoro de mi casa de parado, había que sentarse como un niño que una se obsesión, siente en la... Es una obsesión, ¿no? Pasa que el tema es que mi baño era excesivamente blanco y había un juego de reflejos lumínicos que permitía ver con gran claridad las gotas de la orina que rebotaban en el inodoro, se podían ver en el piso y a mí me causó un profundo malestar. Si el piso hubiera sido oscuro, quizás no me hubiera preocupado. Pero era una locura la que tenía de llegar y ver el inodoro y encontrar esas marcas. Es más, muchas veces he reconocido marcas de orinas y me he vuelto loco. Y me preguntan, ¿cómo hiciste para verle? Bueno, pues tengo el ojo entrenado. Pero yo te voy a secundar en esto, Rubí. Me parece que es verdad. Y de hecho vos tomaste la costumbre después de orinar sentado. Y me acuerdo de haberte, de recordarte imponiendo la costumbre. A los visitantes ocasionales, ¿no? Lo cual me parece bien, porque orinar parado es una forma, no hay, por más de que uno dice no, pero yo tengo puntería, no. Igual en la distancia de tu pene hasta el decilo, lugar donde descansan la palabra. Aguas, no tenga las miedo aguas esas servidas. Sí. Recordemos que están ilustrando en un tema que para mí es absolutamente ajeno. Es ajeno, pero es muy interesante. Porque justamente la mujer no tiene esta costumbre de orinar de parado. No. Y bueno, pero siempre salpica en esa distancia, ¿no? En ese lapso es como que salpica para todos lados y es el famoso salpicre. Exactamente. Que deja, no solo mancha la tapa por debajo, los bordes. Oh, eso es terrible. Si no, en la parte posterior del inodoro quedan las micropartículas de orín, y adelante y en el piso. Realmente es asqueroso una vez que ya te acostumbras. Y aparte no cuesta tanto sentarse para orinar. No. Bueno, evidentemente los agarré a los dos con este estereotipo. Encajan perfectamente como dos maniáticos. Y salió la loca que tenemos adentro, ¿no? La loca enferma. ¿Cómo salpica? Es realmente yo voy a pedir a los amigos psicólogos oyentes que nos ayuden, porque realmente sí encajan perfectamente los dos. Yo, Federico, sabía que tenía cierta debilidad. Y bueno, yo lo secundo bastante bien, pero me sucede aquí, viviendo en el Canadá, compartiendo una mansión con otra gente, que la verdad que he perdido, si bien mantengo ciertas reglas básicas, ciertas costumbres básicas de limpieza, pero hoy la verdad me importa muy poco el hecho de orinar de sentado, cosas que he perdido, ya no las considero más. Es más, el olor que nauseabundo que hay en el baño que compartimos, no me importa, y soy feliz y estoy más relajado. Cuando uno está demasiado pendiente de la limpieza de la casa, también se hace un poquito magnético y se cierra un poquito el mundo. Es muy difícil la convivencia con una novia, o sí, una novia, con un novio, con un amigo, cuando uno es tan loquito, ¿no? Hay que ser un poquito más flexible, igual, me parece. Con esto que me contás me das pie al segundo estereotipo. Bien, está todo organizado. Es? El segundo estereotipo sería el opuesto, el sucio. No hay otra manera de llamarlo. Se saca las medias, las deja exactamente donde se las sacó, su ropa se encuentra en diversos montículos. Que forman una especie de cordillera a lo largo de la casa, jamás limpia, pelos en la rejilla, etcétera. Un asco, ¿no? Un asco, un verdadero asco. Un asco total. Yo tuve alguna experiencia de este tipo. No sé si será el caso de usted. ¿Vos misma se tiene esta costumbre o has vivido con gente con este...? He vivido con, la verdad es que no tengo obsesiones por la limpieza, pero no quise ser redundante cuando hablaban de eso, pero sí tengo una obsesión con la limpieza del baño. Ah, bien. Tengo un problema con los pelos, con todo este tema. Sí. Un problema de organización, chicos. ¿Estás viendo la película Chucky, el muñeco? Se escucha la voz de Chucky de fondo. De organización, hoy no funcionó la montaña de golosinas. Qué lindo, bueno. Bueno, pero tenemos una colaboradora más en el programa, eso es lo importante. Es la Mini Malva. Sí. O la Mini Melva. Sí. Que no es lo mismo que la Mini Melva, ¿no? No es lo mismo. No, claro, esa viene en paquetes. Pero bueno, no sé si me van a dar una. Bueno, vamos a terminar el tema con estos estereotipos. Tenemos el sucio, tenemos el excesivamente sociable. El excesivamente sociable, a ver cómo es ese. El excesivamente sociable es el tipo que tiene miles de amigos que constantemente lo visitan. Eso es insoportable. Ni hablar si vivís en un lugar rico. Eso es insoportable. Pero van a visitar por vacaciones. Sí. Conozco la historia de un amigo en común que tenemos con Federico, que no lo vamos a nombrar, no. Pero que unas vacaciones lo visitaron 10 amigos. Yo no sé quién es, pero es muy gracioso. 10 amigos. Él había alquilado con una chica, que eran amigos, ¿no? Una casa que tenía 2 habitaciones. No es que era enorme. Y ese año lo visitaron 10 amigos. Y yo recuerdo ir a la casa de él y que cayera gente a cualquier hora, ¿no? Todo el tiempo. Todo era una fiesta. Con lo cual, ¿no? La convivencia, por supuesto, es complicada también. Es difícil, la verdad que a mí me cuesta, ¿no? El hecho, yo creo que la casa es uno llega a su casa justamente para vivir un momento de privacidad, ¿no? Todo el día afuera, en contacto con el mundo, sonriendo, saludando, a veces con ganas de sonreír, a veces sin ganas de sonreír, pero bueno, no le queda otra que sonreírle a la vida, y uno llega a la casa y quiere estar un ratito solo, y que tener esas cataratas de gente que te visitan, que se te quedan, que te toman un café, que te comen la comida, que te ensucian el piso, que no te lavan los platos, a veces es aceptable, pero que sea una cuestión cotidiana es muy molesta. Por eso me he convertido en el ermitaño, sí, claro, que soy, ¿no? No, es verdad, es lindo, pero tampoco abusar, ¿no? Claro. Así que bueno, como les contaba, miles de estereotipos hay. Está el, sí, que le gustan las plantas, no, el que de todo tipo, ¿no? Sí. El amante de los animales, que junta no, animales y te aparece con, no, un gatito, con un perrito. A mí, sinceramente, Malva, creo que has dicho una cosa que a mí me preocupa mucho. Es más, porque tengo amigos. Tengo algunos amigos. En este momento se me ocurre uno viene a mi mente, ¿no? Un amigo que, soltero, sin novia, 30 y pico de años, que vive solo, pero con la compañía de una pequeña gatita. Me preocupa mucho a mí me preocupa mucho el hombre solo con un gatito, ¿no? Habla de una cosa un tanto enfermiza, ¿no? El gato, el hombre, cerca de como un síndrome de la vieja loca, ¿no? Me gusta llamarlo. En este caso con este muchacho. Un muchacho que tendría que estar, no sé, un perro que tenga antes. El gatito y el hombre. Y el hombre boludón maduro me, sí, preocupa. Es como que el gato no se lleva bien con él. No es muy masculino el gato. Exactamente. O sea, si es una pareja que tiene un gato, bueno. Puede ser. Un hombre que tenga un gato solo. Sí, es da que pensar, sí. Me lo imagino ahí en el sillón, así calándolo al gato. Muy. Así. Vos sabés que psicológicamente al gato lo representa la mujer. Ajá. Y acá no quiero comentarios. Sí. Y al perro el hombre. O sea, sí, que sí. Lo correcto es que un hombre heterosexual tengo un perro. Sea amante de los gatos. Sí. Ojo. Claro. Y amante, sí, ¿en qué si sentido? El sentido de la. Si le gustan las chicas. En el sentido. De dejar, vos estás diciendo que mi amigo deja esta pequeña, no, gatita a diario. Nada más lejos de mí. Yo apoyo a tu amigo, en realidad, sí. Lo apoyo. Bueno, sí. Me gustan. Hasta que lo conozcas. Me gustan, ¿no?, más los gatos. Hasta que lo conozcas y hasta que, sí, tenga el placer. Así que bueno, tu amigo, pero vos nunca conviviste con él. No conviví con él. No, la verdad que sería tristísimo. La verdad que una postal triste de la vida, ¿no? Dos hombres y un gato, ¿no? Sí, no, eso sería terrible. Terrible. La experiencia de convivir con un amigo y dos gatos, lo cual fue absolutamente insoportable. Esto fue reciente, ¿no, Malva? Eso fue muy reciente, sí, yo creo que Federico, sí, lo conoce. Él, una persona muy agradable, pero los gatos hicieron la convivencia corta, muy corta. Está muy bien. Pero, sí. Así que bueno, miles de estereotipos. El que le gustan los animales, el que duerme mucho y demás, ¿no? Yo, mi consejo, si sí, puedo. Sí, por favor, consejo, por favor. Es lo que estamos necesitando. Somos sí, necesitamos, sí, consejos, estamos perdidos en la vida. Necesitamos una mujer que nos diga lo que tenemos que hacer. Una madre. Sí, como una vos sos como una madre para madre. Este programa y para los oyentes. Sos una madre también. No soy como una madre, sino que soy una madre. La madre de esa pequeña con voz de Chucky que escuchamos hace unos minutos. Sí. Así que bueno, así como lo que soy, como una madre, voy a aconsejar a nuestros oyentes que si van a iniciar alguna convivencia, de aquí en más, lo ideal es poner reglas. Sí. ¿No? Reglas de limpieza, acordar algunas cosas, y básicamente nada, disfrutarlo, animarse, sí, a tener, ¿no?, estas relaciones de concubinato que terminarán seguramente en desastre, como han terminado muchas, o en hermosas amistades. Y romances, ¿no? Romance, sí, es verdad, sí, romance. Claro. Este es un programa que apoya el romance, que celebra el amor. Es un programa que vive enamorado. Así que bueno, nos derivamos mucho hacia los concubinos y hacia... No, pero está bien. Está bien que hayas abierto este impasse, este compás, este sorpás. Y bueno, qué mejor que después de estos consejos, de malo estos consejos para el hombre que vive solo, para el hombre que tendría que vivir solo, ¿no? Que del cual hemos hablado hace unos programas, ¿no? Este muchacho de más de 30 años que todavía vive con la familia, ¿no? Y se hace hacer la cama por la madre. Qué lindo que experimente un poco y que se vaya a vivir con un gatito, que conviva con un gatito, que conviva con un amigo, y que bueno, que descubre las mieles de llegar a la casa y encontrar el baño orinado, y que la mamá no va a estar ahí para limpiárselo. Y bueno, después de este hermoso momento no queda más que... Me quedé, perdón, ¿no? Me quedé con el tintero, tenía ganas de saludar a una querida oyente del programa, la querida Lucía Palacio, que siempre está firme ahí. En el chat, haciéndonos el aguante, le cliquea que le gusta todas las boludeces que nosotros escribimos en Facebook. La verdad que es una fenómena, nos banca demasiado. Sí. Y que bueno, el otro día fue su cumpleaños número 35. Está grande Lucía ya, ¿no? Una pata de gallo importante, pero bueno, igual mantiene cierta jovialidad con sus 35 años. Y bueno, un saludo, ya pasaron unos cuantos días de cumpleaños, pero bueno, qué mejor que saludarla. Porque cualquiera te saluda el mismo día de tu cumpleaños, pero dos semanas después, eso es el original. Así que bueno, me había quedado con ese saludo en el tintero, y bueno, después de esto, qué mejor que escuchar a Federico con su sección característica, ¿no, Federico? Sí, en realidad no. No, bien, sí, te lo tiré. Sí, porque... Te quise engañar, pero sabía que no venía eso, venía otra cosa. Pero, o sea, sí porque me van a escuchar a mí, pero no porque no va a ser mi sección característica, porque hoy quise cambiar un poco la efeméride de siempre, y quiero hablar de algunas noticias insólitas, ¿no? Como... Qué bien. Sí, sí, ahí vi un subtema que me pareció... interesante, que es la noticia insólita, ¿no? Y justo estaba investigando un poco la internet, Google y todos estos Wikipedia y estos amigos que tanto ayudan. Esta gilada. Esta gilada. Y encontré algunas noticias que quiero compartir con ustedes y con la amable audiencia. Sí, Federico. Por ejemplo, encontré una que dice: multas en Pisa contra los recuerdos turísticos de mal gusto. Multas en Pisa, en Italia. Yo pensé que estabas hablando de alguna pizzería de la calle. No. En Pisa, Italia, contra los recuerdos turísticos de mal gusto. Esto dice así: la alcaldía de Pisa, en Toscana, norte de Italia, decidió lanzar una ofensiva que incluye multas severas contra los recuerdos turísticos de mal gusto, como aquellos que hacen referencia fálica a la torre inclinada de esa ciudad, o que reproducen solo el pene de David de Miguel Ángel. Famoso pene curvo. Pero, y dice que le ponen que sancionaron a varios vendedores ambulantes con 500 euros por vender estos recuerdos con el pene de Miguel Ángel o con la referencia fálica de la torre de Pisa. Y ahora me vi en... Y es muy presente el pene de Miguel Ángel. ¿Cómo era? No sé, era un pene normal, creo. Lo que pasa es que es una... Me acuerdo del David, yo. Sí, el pene del... El pene del David de Miguel Ángel, por eso lo dije. Ah, ok, que era... Ah, no, el pene de Miguel Ángel. Yo pensé que estás hablando del pene de Miguel Ángel. No, ese no lo conozco, y no sé si él lo habrá conocido. Se lo talló el mismo en piedra, ¿no? Recordemos, en ese momento no estaba la tecnología para fabricar estos dildos, estos instrumentos que hoy día disfrutan muchas mujeres y, ¿por qué no?, algún que otro hombre picarón. Pero en su momento, David fue Miguel Ángel fue el primero en tallar un pene en roca, en granito. Y bueno, fue la delicia de qué otro papa. Sí, o sea, multaban invitaban a aquellos vendedores que vendían estos recuerdos de mal gusto. Y me vienen a la mente recuerdos argentinos en puntos turísticos, como aquel del indio que lo levantabas. Sí. ¿Se acuerdan? Y salía el pene catapultado hacia arriba. Bueno, pero sí, no, acá no sé si se llegó a los recuerdos, a multar esos recuerdos. Yo recuerdo uno de un caníbal negrito con un hueso en la cabeza, por eso uno distinguía que era un caníbal, que estaba tapado en la zona de la entrepierna por una especie de barrilito. Uno le bajaba el barrilito y tenía un pene erguido. Y el... no sé si era un recuerdo, pero sí, yo lo he visto muchas veces, que me parecía de tremendo mal gusto. Es el angelito que tiene el destapador, el sacacorchos vendría a ser. Sí. Entre las piernas. Oh. No. ¿Lo quiero? ¿Lo conocen? No lo conozco, sí. Pero me encantaría tenerlo. No, yo sí lo vi. ¿Qué? ¿Por qué ahí? No, es como una cara de angelito, como un bebé. Es muy gracioso, pero sí, realmente son de mal gusto, sí. No, es de mal gusto, pero sí. ¿A quién no le gustaría abrirse una quilme de litro con la entrepierna, ¿no? Con la zona genital. Con su pene tirabuzón, claro. Sí, ¿a quién no? ¿De verdad? Y sería un mérito, ¿no? Yo creo que sería un mérito, y aparte sería elogiado por todas las señoritas. Sí, mirá, no, sería elogiado por los amigos, sí, porque las señoritas estarían... serías absolutamente espantadas. Sí, es verdad, por los amigos. Es el más popular. Porque no es como esa gilada que ahora abren la cerveza con el encendedor. Aunque no fumes, uno tiene un encendedor para abrir la cerveza. Es no, verdad, eso, o sea, eso yo es lo abro, a que yo te lo abro con el pene, decís. Exactamente, como el angelito. No, no, una reunión de amigos, sí, me lo imagino muchísimo. A que yo ahora te lo abro con... En fin, no lo hagan eso adelante de las chicas, porque realmente impresiona. Yo ahora lo pienso, ya me está dando... Sí, como escalofrío. Recordemos, recordemos la historia de amor de Federico con Marcela Klosterboer hace unos años. Había salido en la televisión, había sido acechado, lo seguían a Federico, una cámara de intrusos. ¿Están ahí, muchachos? Sí, sí. Parece que se cayó Malva. ¿Malva está? La perdimos a Malva. ¿Malva, estás ahí? La perdimos por un segundo a Malva. Ya está volviendo. Está volviendo con todo, Está volviendo con todo, Malva. ¿Estás ahí? Había tenido un problema gástrico, Malva. Pero bueno, va a volver. Pero mientras te cuento, Federico, algo muy interesante que pasó. No, esperemos a Malva. ¿Malva, estás ahí? Sí, ahí me fui. Ah, bien. Sí. Bien. Que hay una tormenta. Sí, ¿qué decía? ¿Ya sigue la tormenta? Sí, hay, ahora se comenzó con todo su furor. Hay un montón de sistemas de huracanes muy cerca, entonces tenemos un clima complicado. Se cayó el sistema. El sistema climático. Se cayó el sistema de huracanes. Lo mismo que le pasó a Federico Mosoya, ahora te pasa a vos, Malva. Así que ¿qué decías, Ruiz, de esta historia de Marcela Klosterboer que tuve? De bueno. A ver, todo el mundo recuerda la historia de amor de Federico con Marcela. ¿Cuándo fue? ¿2004? ¿2005? Bueno, a vos, Federico, no te gusta hablar mucho, pues es un tipo bastante precavido y como buen caballero que sos, no tenés memoria. Bueno, había habido mucho paparazzo rodeándolo a Federico, recuerdo esa foto de Federico un día comiendo pizza en Guerrín, y bueno, le habían sacado una foto ahí, lo seguía mucho, no había ni privacidad. Es muy interesante, estamos escuchando a Malva desde la ducha. Es la primera micrófono sumergible. Es la primera vez, gracias a los amigos de Valtiro, ¿no? Que nos consiguieron este micrófono anfibio, muy bueno para ir a pescar, ¿no? Para las transmisiones radiales desde los botes. Y bueno, Malva, mientras se ducha, está hablando. Es un milagro. Tenemos acceso a una cámara también, una cámara con un cierto blureado que impide ver las zonas púdicas. Pero bueno, recordaba este hecho de Federico con Marcela Klosterboer, en el cual, bueno, todo el mundo recuerda bien, había trascendido, ¿no? Cómo la había conquistado a Marcela, ¿no? Justamente abriendo un ketchup Heinz con sus nalgas, ¿no? Recordemos que Federico tiene unas nalgas de acero, ¿no? Que trabaja mucho, sentadillas. Le dicen en la fábrica. Sí, así le dicen. Nalga de acero, me dicen en la fábrica. Nalgas de acero. Bueno, todo trascendió desde... Y fue así como le enamoró a Marcela Klosterboer, abriendo un ketchup. La verdad que increíble. Y sí. Después me dejó muy rápidamente cuando se dio cuenta que era un nabo. Sí. Pero bueno, así la conquisté. Por lo menos la conquistaste y por lo menos por lo menos se amaron por un tiempo prolongado. Bueno, bajé otras noticias, pero no sé si vamos a hablar de las noticias, porque ahora vamos a hablar de otro tema. Sí. Y ya que hablaste de conquistar mujeres, porque sí. Vamos a dejar las noticias para otra emisión, porque dan que hablar también este recorte que estuve bajando. Vamos a hablar de un tema que propongo para hoy. Que tiene que ver con, ya que hablaste de mujeres, con las mujeres. Y esto me lleva hacia una frase que fue anunciada por nuestro querido amigo, el genial Alejandro Dolina. Sí. Que dijo algo parecido a esto, que todo lo que hace el hombre lo hace para conquistar mujeres, ¿no? Esto es una frase de la que hemos hablado tantísimas veces, Federico, pero justamente para... Sería muy interesante que tu auspiciante de cabecera sea quien te presente en esta hermosa sección que nos traes el día de hoy. Adelante, don Alfio. Bueno, después lo pongo, Alfio. Mándate nomás, habla. Bueno. Y bueno, justamente ir a cortarse el pelo a Alfio tiene que ver con este tema, ¿no? Conquistar. Y porque uno se corta el pelo en una peluquería cualquiera, pero no, uno se lo corta en Alfio justamente es para conquistar mujeres, para tener un buen recorte, una buena sacada de pelús, una afeitada a la manteca, tal vez. Qué hermosa imagen, ¿eh? Qué hermosa imagen. Me hace acordar mucho a esa vieja película de Marlon Brando, El último tango en París, ¿no? Cómo afeitaba la manteca Marlon. Era como pocos. Bueno, precisamente no afeitaba la manteca. Bueno, pero hacía peli barba la manteca. Pero... En fin. ¿Cómo es eso? ¿Afeitar la manteca o a la manteca? A la manteca, yo nunca lo hice, pero en realidad tengo que decirlo. Pero te pones manteca sobre las mejillas y con eso, o sea, con el agua caliente también, ¿no? Te deja la piel bien suave. Conozco un familiar de un amigo que lo hace eso. Qué bien. ¿Qué hace? No. Me imagino, ¿no? Después esa manteca la usan para desayuno, por ejemplo. Ese es el problema, ¿no? El problema es la tentación, ¿no? Federico, que es un goloso por naturaleza. Me lo imagino entre afeitada y afeitada pegándose unos lengüetazos en el bigote. Y en la... siempre termino cuando me afecto la manteca todo con la lengua cortada, dándole los lengüetazos a la gileta. Es muy riesgoso. Es muy riesgoso, Federico. Tenés que tener cuidado. Se va con el pan ya cortado en rodajas al baño. Sí, y cuando se afeita todo el cuerpo. Ese cuerpo todo enmantecado, como un budín. Ahí me llevo el paquete entero de Fargo, ¿viste? La de rodajas. Sí. Pan lactal, claro. Qué hermoso. Bueno, imagen. En fin. Haceme las tostadas que me voy a afeitar. El tema esto de conquistar mujeres y de todo lo que hace, ¿no? Lo hace para conquistar mujeres. Yo cuando lo escuché dije, no es tan así, realmente uno lo hace por gusto, las cosas que uno elige, la vocación, lo que sea. Y después me di cuenta que en realidad era un visionario, es un visionario Dolina, y todo lo que hace el hombre realmente lo hace para conquistar mujeres, o en el fondo de toda actividad o toda actitud, creo que está siempre cómo sacarle ventaja para conquistar una mujer. Hay varios ejemplos clásicos, y creo que Malva y sobre todo Rui me van a poder acompañar. Por ejemplo, el baile, generalmente el hombre no le gusta bailar. No, es verdad. El hombre no disfruta del baile, ¿no? Sí, no, le encanta el baile. A las mujeres les gusta ir a bailar. Sí. ¿De verdad? ¿Es cierto eso? Generalmente, hay gente. No sé si es un, me permite, no sé si es un 100% certero, pero yo me recuerdo un momento haber aprendido a bailar. Es más, recuerdo haberle pedido a Federico que me enseñe a bailar, porque él es un eximio bailarín, porque la intención mía era conquistar una mujer con el baile. Y sí, creo que nace de la motivación que lleva uno a querer bailar, es el hecho de poder entrar en sintonía con una mujer. Exactamente, yo ahora me vino a la mente esas lecciones de baile en casa, cuando sí. convivíamos. Sí, bastante gracioso. Pero por suerte no hay videos de eso, ¿no? Por suerte no. Por suerte no. Lo que sí me recuerdo es tomando clases de tango. Bueno, eso lo hice justamente. No sé si porque el tango fuese una pasión para mí, o de chiquito escuchaba tango, porque jamás fue así. Pero me di cuenta, miré con una mirada un poco más lejana, más una mirada estrábica. Una mirada estrábica, como mi estrabismo me obliga, sí. Que dije, el tango me va a dar mujeres realmente, porque es un baile que vos tenés una mujer pegada, te permite hablar, no es como un boliche, y bueno, y realmente me puse el baile a bailar tango, tomando lecciones enfermizamente durante un par de años justamente para esto, y realmente dio sus frutos, modestamente, pero creo que el baile es un ejemplo clásico de esto, ¿no? Sí, es verdad. Yo soy testigo de la época de Federico Tanguero. Es verdad, vos has sido fiel testigo de esa sí. época. Sí, no lo he visto bailar tango, porque yo en esa época no... Justamente en ese año estaba embarazada como una ballena franca, así que no me acuerdo haber ido a verte, pero sí, me acuerdo de la época tanguera. Lo que no sabía era, yo pensé que eras un amante del tango. Sí, no, me gusta mucho el tango, ahora pero me gustó justamente a partir de... Federico, vos sos un amante de las mujeres, que justamente claro. para despuntar el vicio de amar mujeres, has incorporado el tango como para tener un recurso más a la hora de la conquista. Exactamente, es un recurso más. Después, bueno, ahora me gusta, y más allá de conquistar mujeres, la paso bien yendo a bailar, ¿no? Bueno, otro recurso que tiene el hombre para la conquista de mujeres, y que a veces lo hace para conseguir tal objetivo, es el aprender a tocar un instrumento. Bueno, justamente sí. hablo un, lo que vas a decir, Federico, hablo un poco de mi tema también, ¿no? Yo hoy voy a hablar un poquito, me quiero anticipar, voy a hablar de los proyectos inconclusos, ¿no? Pero ¿quién no se compró una guitarra? ¿Quién no se compró un piano? ¿Quién no se compró una armónica? ¿Quién no se compró una cítara? Todo con tal de, y se imaginaba, ¿no? Tocando esos solos imposibles, con los dedos que se movían de un lado para el otro, todo para enamorar a una mujer, ¿no? Claro, porque uno dice, se inspira, no, quiero tocar la guitarra como Slash, o no sé, quiero tocar la guitarra flamenca, así como Paco de Lucía. Pero en sí. realidad eso no es el objetivo principal. El objetivo principal es, quiero tocar como Paco de Lucía para levantarme minas. Exactamente. Las mujeres que tiene Paco de Lucía, claro. Sí, Paco de Lucía. ¿Qué me importa ser como Paco de Lucía? Me importa ser como Paco de Lucía por las minas. Ni sé qué cara tiene. Y yo quiero decirte, quiero contarte hace muchos años, ¿no? Sí. Yo quiero decir primero que soy absolutamente sensible a los instrumentos musicales. ¿Viste? Ajá. Sí. Tenía una amiga hace unos años atrás con la que nos pusimos a contar, ¿no? Los novios que teníamos. Y al mismo tiempo, que podíamos saber. que habíamos tenido a lo largo de un tiempo. Y llegamos a la conclusión de que nos faltaba solo el vocalista. Qué trayectoria, ¿eh? Qué prontuario. No, bueno, una orquesta, estamos hablando. Una big band. Tenía una banda mediana y además éramos dos. Claro. Pero sí. Yo he tenido novios bateristas. Que tocan, otros que tocan guitarra, bajo, armónica. Claro, todo tipo. Es más. Qué gracioso. Siempre me pareció muy graciosa la imagen de un petiso tocando el bajo, ¿no? Me imagino. Si tuviera una banda, me gustaría tener uno bien petizón que toque el bajo, como para reírnos un poco de él. El bajo toca el bajo. Sí, exactamente. En fin. No, sí, es verdad, el instrumento es un gran instrumento, valga la redundancia, de conquista, y realmente lamento con toda mi alma no saber tocar un instrumento musical, pero no lo descarto. Y no, además, siendo como sos vos, no me extrañaría nada que te encierres en un convento durante 5 años y de ahí salgas un eximio bandoneonista, por ejemplo. Y sí. Creo que vos, Federico, trataría la gaita, nunca pensaste. No, pero. Nunca pero te ocurrió. La gaita no. Igual yo tengo una teoría específica con los instrumentos para las mujeres, que a la hora de seleccionar un instrumento para tocar, si uno vislumbra el objetivo que es conquistar mujeres, tiene que evaluar ciertos conceptos para con este instrumento. Por ejemplo, la portabilidad. Uno no vas a aprender. No vas a tratar de aprender. El piano está bueno, pero vos tenés que pensar que tenés que llevar a la mujer a tu casa. Ya de por sí es difícil atraer a una mujer a tu casa. Igual tenés que tener cuidado, porque, por ejemplo, yo te advierto, la flauta, ponele. Sí. No es muy... No, claro, muy, o sea, tiene... No, pero justamente eso la da... La flauta dulce es muy sensual, ¿eh? Tocando el arroz con leche. La flauta dulce, yo no creo que la flauta dulce resulte. No, por eso yo te digo, no es solo la portabilidad, es importante, porque te digo, el piano es muy lindo, pero ya tenés que introducir a la mujer en tu casa, cosa que no siempre es tan fácil. La flauta dulce está bien, es súper portable, tal vez no haya un instrumento más portable que ese. Bueno, la armónica, sí. Pero... ¿Armónica? Pero no tiene un la complemento. La armónica es un hermoso complemento para la guitarra, pero claro, tocar solo la armónica pareces uno de esos monos de feria que toca la armónica. Claro, pero después tenés que ver. Federico, digamos la verdad, el instrumento que más garpa es la guitarra. La verdad que si hay un instrumento para levante que tiene todas las características, lo puedes llevar al fogón, lo puedes tocar en casa, lo puedes tocar en lo puedes tocar en un colectivo, en una así larga distancia, puedes tocar en un avión. Sí, es como muy social la guitarra, y aparte lo que te permite la guitarra, me atrevo a decir, te permite no ser un virtuoso, porque vos rasgás la guitarra, tocas la guitarra re bien, o sea, la gente que no sabe, pero otro instrumento no podés disimularla tocando mal, no podés tocar la trompeta muy mal, no. El arpa, no hay un cancionero, cancionero de internet. Para la trompeta. Hay mucha información, claro, con la guitarra sí. Igual yo insisto, la armónica es una buena. No, a mí la armónica me gusta. ¿No te gusta? Para mí, no, me gusta, es sensual para mí. La sensualidad es otro punto de estos. Igual yo, además te voy a aportar algo más. No es necesario, por ejemplo, el piano. No es necesario. No es difícil llevar a una mujer a tu casa a escuchar un instrumento que está en tu casa si vos la invitás, por ejemplo, a un ensayo. Claro, es verdad, tenés razón. No, pero yo tuve un novio baterista, por eso te lo digo. Claro, la batería se complica para llevarla. La batería no te la puedes llevar, pero sí solamente para escucharlo, porque también una se intriga, ¿no? Decís, toco la batería, uy, qué bueno, te puedo ir a ver. No es que te invita el tipo, te invito a tomar un café a casa, no, te invito a que escuchen la batería cuando yo mientras ensayo, vos hacés lo que quieras. Ensayo, y ahí no tenés que tocar bien tampoco, porque en total estás ensayando. Claro, es parte del ensayo tocar mal, estar 2 horas tocando mal porque estamos ensayando. Claro, exactamente. Hay otro instrumento, bueno, y ya con esto corto, porque si no vamos a devenir en estos temas. El saxofón es muy sensual, por ejemplo. Oh. Claro. El saxofón ya te desnuda, vos a una mina le tocas el saxofón y ya tenés el 75% adentro. ¿Sí? ¿Es así? Sí. Yo creo que sí. Claro. O sea, no te lo puedo comprobar porque nunca lo hice. saxofonista conocida, quien gana mucha mujer, en Kenichi. Sí. Kenichi. O un canillita, canillita también gana mucho. El canillí. Un canillí te salió bien argento. El canillí. Un canillí. Tocando un tema de canillí. Me lo imagino. En un semáforo. Tenemos un semáforo y tenemos un canillí tocando un tema de canillí mientras te vende el Clarín y La Nación. Por ejemplo. Uy, Clarín. Encima Clarín, no, ahí ya está. Se le rinden todas a sus pies al tipo. Bueno. Siguiendo con el tema de las mujeres, otro, algo que uno hace también para conquistar a una mujer, ir al gimnasio. Cosa más aburrida que ir al gimnasio, pero uno dice, no, torneo mi cuerpo, lo modelo, le pongo cierto... ¿Qué le pone? Torneado, cierto, músculo. ¿Qué? Mucho término de fábrica, estás diciendo, torneo, ¿qué? El torneado, lo... afino, una afinación, lo pongo en la puesta a punto, le cambio el aceite a mi cuerpo. Estamos hablando, Federico, por el amor de Dios. No, bueno, lo ejercitas justamente para estar bien frente, para tener un cuerpo lindo, para que una señorita le agrade, pero realmente sí. Es muy aburrido. Me ha pasado, ¿no? Me ha pasado de ver mucho musculoso, muy bien físicamente, mucha... Pero de gran envidia, ¿no? Esos musculosos que uno los ve en la playa, ¿no? Pero acompañado de mujeres no muy agraciadas, ¿no? Y uno dice, tanto gimnasio, tanta papota, tanto para comerte, para terminar comiéndote este loro, Sí, la verdad. No es necesario, dejate la panza que es más cómodo, que terminó te lo claro, vas a tener el mismo loro, pero por lo menos no te mataste el gimnasio. Sí, claro. Exactamente. Si lo que querés es esta mina, ya está, si ya la encontraste la mina, no vayas más al gimnasio. Anda a tu casa y empezá a morfar. Exactamente. Otra cosa que es fundamental para conquistar mujeres y que uno lo hace solamente por eso, es vestirse bien. No sé si te pasa, ¿no? Sí, eso. Vestirse bien. Eso, sí, el empacharse. Sí, ser prolijo, usar ropita linda. Invertir, yo soy a los negocios. Vas al tema del invertir. Invertir guita en pilcha. Es un tema muy delicado. Sí, vos sabés que suma mucho. Lamentable, pero uno es croto por naturaleza. Y sí, y yo como, el hombre, mi pregunta es, ¿el hombre es croto por naturaleza? ¿Es así? Sí, es así. Yo soy croto, a ver, si no fuera por la presión social, usaría la misma remera todos los días. Si una remera que me es cómoda, no tengo por qué cambiarla. Pero bueno, está la cosa de que está mal que te vean siempre con la misma remera amarilla. Sobre todo si es tan poco discreta, ¿no? Claro. Porque si es una remera blanca, no saben por ahí que es la misma. Dicen, no, le gusta el blanco y va cambiando la remera. Pero si tienes una amarilla, medio que te van a mirar la marca, el cosito, ¿viste? Te la van a saber distinguir. Exactamente. Tengo un amigo que usaba siempre la misma remera Legacy y sí. Le decía Legacy al pibe. El pibe Legacy, claro. O hay un viejo amigo, un gran amigo del programa, ¿no? Que es nuestro mecenas, Gabriel Boxer. Siempre, si cuando lo recuerda a Gabriel Boxer, si es que un día lo dejo de ver por las circunstancias de la vida, lo voy a recordar con una remera naranja Wrangler, que es lo que más lo distingue. Yo creo que... Esta remera... Es verdad, tengo el recuerdo de esa remera también. Es una remera que en los mejores momentos de su vida ha estado ahí, esa remera. Y bueno, es que un escroto por naturaleza. Y sí. Bueno, hay muchas... Bueno, otra cosa, escribir, por ejemplo. Sí. Eso también ayuda, ¿no? O sea, algún poema, alguna narración orientada a la conquista de alguna mujer, siempre presente, ¿no? Que básicamente sí. Es todo... Uno hace todo esto para conquistar a una mujer y para sacarle una sonrisa, ¿no? Para conseguir su gracia. Y me parece que en esto, sacarle una sonrisa, hacer sonreír, me quedo, y en esto voy a poner un tema musical sí. que se llama justamente Make Me Smile, Hazme Sonreír. Ah, qué bien. Bueno, escuchemos este tema. Don Julio, escuchemos este tema. Ni lo saludamos ya, Don Julio. Sí, ni lo saludamos. Pobre viejo, está ofendido ahí que no lo saludamos. Mirá la cara que pone. La cara, sí. Qué cara de pobre Don Julio, qué cara de miedo, ¿no? Recordemos que fue un jerarca nazi, Don Julio, ¿no? Como lo revelamos en el programa anterior. Así que no jodamos con este viejo porque todavía le quedan ciertas mañas. Bueno, adelante, Don Julio. Adelante, Don Julius. You've done it all, you've broken every code, called the rebel to the floor. You spoke the game, no matter what you say, the only metal, what a ball. There's nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. Resist, resist. History itself, you have to hide. Oh, come up and see me to make me smile. I'll do what you want, but I'm in wild. Bueno, ¿querés arrancar vos, Fede? ¿Me das el pie? Te doy el pie. Qué lindo tema. Qué lindo tema. Make Me Smile. Me gustó. ¿Te gustó? Sí. No sé si lo conocías. ¿Lo conocías? Sí, lo conocía. Lo recuerdo. José Federico, yo fui en un momento de mi vida un hombre de la publicidad. Y este tema es un tema que ha estado en algún que otro comercial. Así que lo sí, es un tema muy lindo y también ha estado en películas, ¿no? ¿Te acordás de la película Velvet Goldmine? Oh, con, sí. Con Christian Bale y Ewan McGregor. Sí, la del club. La que sí. Bueno, en esa película también está. Aparte fue un clásico, los 70s fue un hit y creo que alcanzó los primeros puestos. Estuve leyendo un poquito de la historia del tema. Pero bueno. Ahora vamos a ir, ya pasamos el primer tema, hablamos un poquito con Malva, nos contó de la convivencia, yo comenté a la audiencia un poco de esto de que el hombre hace todo en el afán de conseguir mujeres. Y ahora a quien le toca hablar es a la palabra autorizada, al tipo que tiene calle, ¿no? Que, sí. Que ha caminado, que ha transitado la vida, que se ha golpeado mucho, sí. Y pero que ha aprendido a través de esos golpes también bastante. Y ahora Rui nos va a adelantar, Rui Gratia desde Canadá, desde la Columbia Británica, con un tema hermoso, que ya lo anticipó, pero bueno, voy a dejar que él mismo lo diga en sus palabras, que son tal vez las más dulces, ¿no? Te agradezco. Adelante, Rui. Te agradezco mucho, Federico, la verdad que es una hermosa presentación una vez más. Bueno, no me canso de decirlo, es una alegría para mí compartir este show radial contigo, Federico, y con Malva desde el más allá, desde ese botecito perdido en los mares del mundo, con esos ruidos de lluvias tropicales. De niñas que están aburridas y que quieren atención. Pero bueno, hay que entenderla porque es la pequeña niña de Malva que está en nuestros estudios ahí desde Trinidad y Tobago. Hemos alquilado unos estudios en Trinidad y Tobago, ¿no? Un precio módico, pero bueno, justamente al ser módico el precio, se escucha todo tipo de ruido callejero, bocinazos, lluvia. Te voy a pedir que me pongas un ventilador para la próxima semana porque hace bastante calor. Es verdad, sí, quiero decirlo al aire. Te pedimos mil disculpas. No tengo ventanas. Te pedimos mil disculpas, no tengo ventanas. Pero estamos en un momento delicado de la economía del programa. Nuestro rating ha bajado de una manera bastante catastrófica para nosotros. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, hoy, amigos, tenía ganas de hablar un tema que vengo pensando hace mucho, ¿no? Un tema que calculo a todos nos afecta y nos ha afectado por igual, que es el tema de los planes inconclusos, ¿no? ¿Quién no dijo alguna vez voy a empezar una cosa, un proyecto, y nunca lo terminó, ¿no? Quizás alguien en este mismo momento ha empezado un proyecto y está ahí inconclusamente, y te carcome la mente, ¿no? Eso que decís, sí, voy a hacer tal cosa, la empezás, no la terminás, y siempre está ahí como una sombra trabajando de fondo que te dice, sos un vago, Bueno, es duro eso, ¿no? Y yo lo digo por experiencia, porque he empezado una carrera universitaria, la he terminado prácticamente, porque he rendido todas las materias, están todas aprobadas, pero jamás entregué la tesis, así que no puedo darme el gusto de decir de que estoy recibido. Tantos años de esfuerzo, cursos de ingreso, finales, parciales, trabajos prácticos, todo para no haber entregado la tesis, ¿no? Un simple trabajito, uno tiene que escribir unas cuantas palabras. Bueno, yo jamás lo hice eso. La verdad, lo tendrías que haber terminado. Y bueno, pero justamente creo que hay un motivo por el cual no lo terminé. No lo terminé justamente para poder hoy incluirla entre mis planes inconclusos y tener un tema de conversación en el programa radial. Así que no está tan mal. En cuanto a eso, yo agrego que yo llevé mi carrera universitaria, que duró 5 años, la cursé completamente y tardé 3 años en rendir la última materia. Mira, solo una me queda. Eso es un tema, ¿no? Eso es un tema, ¿no? Como yo creo que sí. ¿Qué es un tema de miedos? Es un tema de no querer crecer. Yo siempre lo asocio con el tema de no querer crecer, ¿no? Esas cosas, ¿no? Hace todo el proceso, pero le falta la cereza del postre. ¿Por qué no lo hace? Porque no quiere dar ese salto, no quiere ver terminado su proyecto. ¿A qué lo relacionamos? Creo que es un tema de básicamente de no querer tener responsabilidades, de vagancia. De no querer salir al mundo a buscar un trabajo de verdad. Yo creo que es eso, sí, la verdad que das en el clavo, ¿no? Porque, a ver, no es que uno no tenga la capacidad, uno lo ha hecho todo, ha llegado hasta las instancias decisivas, pero justo eso, el último paso no lo da, no es porque uno sea tonto, quizás sí es tonto, pero por otras razones, no por estas. Pero si no lo haces por un tema de no querer madurar, de no querer romper el cascarón, ¿no? De querer seguir siendo un huevo. cuando hace rato que le crecieron los pelos y todo el mundo sabe que los huevos no tienen pelos. Bueno, justamente hablando de la educación, ¿no? Hubo un momento, yo estaba muy, muy abocado al estudio. Es más, estaba tan abocado que hubo un momento de mi vida que estudié dos carreras universitarias a la vez. Pero bueno, como recién les dije, ni siquiera he terminado esta carrera, imagínense cómo habrá terminado la historia, ¿no? La otra carrera. Es más, mi proyecto era, miren lo ambicioso de estos proyectos, ¿no? Yo creo, el tema de los proyectos, yo creo que los proyectos se hacen inconclusos cuanto más ambiciosos son, ¿no? Uno dice, sí, voy a hacer esto y el otro. Bueno, en mi caso era, mi proyecto era a los 30 años estar recibido de ambas carreras, no sé para qué, pero la idea era tener los dos títulos a los 30 años. La cuestión es que hoy tengo 30 años y no tengo ningún título. Así, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Puedo saber si, por pura curiosidad, ¿qué dos carreras eran? ¿Qué dos carreras? Bueno, mi carrera, esta es la que me refería anteriormente, que es la que no entregué nunca la tesis, es Ciencias de la Comunicación, una carrera que estudié en la Universidad de Buenos Aires, una universidad que tiene, por la cual tengo un gran cariño, ¿no? El hecho de estudiar en la universidad pública, el esfuerzo de la universidad pública, todo un siempre tuve una gran motivación hacia la enseñanza pública, quizás justamente motivado por otro plan inconcluso, que fue el plan inconcluso de mi padre. Mi padre de joven se vino hasta la, siendo marplatense, se vino hasta Buenos Aires para estudiar ingeniería, estudió un año, pero según él, porque no le gustaba la ciudad, se volvió a Mar del Plata y no pudo concluir con la carrera de, ni siquiera empezar, apenas empezó con la carrera de ingeniería. Y yo tomando la posta, diciéndome a mí mismo, tengo que ser superior a mi padre, tengo que, no superior, por lo menos, tengo que hacer lo que él no logró en honor a él, o para sentirme mejor que él, o para, porque es algo de lo que hemos hablado también en este programa, ¿no? Creo que uno no tiene que seguir el camino que han seguido los padres, tienen que seguir caminos opuestos, o por lo menos hacer lo que... No, sí. Exactamente. Entonces, en mi caso, siguiendo un camino opuesto, una carrera totalmente diferente, quise hacer lo que mi padre en su momento no pudo hacer, y bueno, y tampoco lo he logrado, porque no me he recibido. Así, bueno, es el tema, ¿no? Estas cosas de los proyectos inconclusos no solo están en mí, están en mi familia, en este caso en mi padre mismo. Que bueno, es un tema interesante, ¿no? Creo que uno aprende de no poder concretar sus proyectos, pero creo que ustedes muchachos, muchachas, calculo que también tienen bastante de qué contar, ¿no? Me imagino, Federico, vos, si bien sos un hombre tenaz, sos un hombre que cuando te pones algo entre ceja y ceja lo vas a lograr, pero también tendrás tus proyectos inconclusos, ¿o no? Tengo cientos de proyectos inconclusos, Rubí, y justamente si es que hago tantas cosas es porque me propongo muchísimas más de las que hago. Entonces mi fórmula es la siguiente: para lograr 5 cosas me propongo 100, y por ahí empiezo a hacer las 100. Bien. Dejo 95 inconclusas y bueno, tengo la posibilidad de concluir 5, pero he puesto a hacerme cosas que nunca terminé, que apenas empecé, como vos decías. Me acuerdo que una vez le decía a Nico, bueno, esto no es un proyecto, en realidad, a mi amigo Nico Russo. Es un proyecto de vida, y ese es un proyecto de vida. No es un... Era un proyecto de vida, pero era un proyecto de vida fundamentado en una en un anhelo inocente nomás, ¿no? Uh-huh. Que le dije a los 20, tenía 22, no, 20 años tenía, como se lo dije, estábamos de viaje en Villa Carlos Paz, en Córdoba, y le dije, a los 28 años voy a ser millonario. Bien. Cosa que nunca. Perdón. Sí. ¿Basado en qué dijiste eso? Claro. En nada. O sea, ¿tenías alguna idea? No es que yo tenía una idea genial, no, con haciendo esto me voy a hacer millonario. No. Claro. Bueno, en un anhelo infantil, prácticamente. Dije, a los 28 voy a ser millonario, cosa que nunca sucedió. No, pero perdóname, Federico, perdóname, te lo digo, perdóname que te pare el carro. Pero vos sos millonario en afecto, sos millonario, sí, bueno, sos millonario en emociones, sos millonario en células, tenés millones de células. Así sí. Que sos quizás no sos millonario en plata, es más, claro. Vivís en unas condiciones bastante de extrema pobreza. Pero bueno, lo importante es que hay millones en vos. No de cuestiones monetarias, pero sí millones de otras cosas. Así que lo que prometiste lo cumpliste. Sí, igualmente sí, yo lindo lo que decís. Es esperanzador tu mensaje, pero muy en un momento cursi, muy cursi, pero bueno, es mi momento muy cursi. Muy hippie, muy hippie. Sí. Sí. Muy hippie chic. Sí, sí. Pero, en fin, bueno. Pero en realidad, en ese momento yo lo propuse, hablé nada más de plata y de millones de dólares, de millonario en serie. No hablé de serie. No hablas de australes, por ejemplo. Y de australes, claro, porque todo el mundo fue millonario en australes. Hasta nuestra adolescencia fuimos millonarios de australes. Claro. Claro. Yo recuerdo haber tenido 100.000 australes en mis manos, así que. Sí. Sí, sí. Que son sí. 10 pesos de hoy. Pero bueno. Sí. Un millón de australes tenían 100 pesos. Imagínate tener 10 millones de australes tenían 1000 pesos. Tengo 100 millones de australes tenías 10 mil pesos. O sea, y así sigue la cuenta. A ver, una más. Y así sigue la cuenta. Tengo 1000 millones. Ojo, mil millones de australes son 10.000 pesos, era mucha guita, no sé si muchos tenían 10.000 dólares o 10.000 pesos de... No, era jodido conseguir esa plata en ese momento. Pero bueno, así como ese tengo muchos proyectos inconclusos, páginas web que nunca terminé, igual eso, el proyecto ese que te... hay un proyecto, Federico, me gustaría recordárselo a la gente, pues es un hermoso proyecto. Alguna vez me lo contaste. Y lo bueno, lo interesante de los proyectos, ¿no? Cuando son los proyectos más descabellados, pero uno los cuenta con un entusiasmo como si fueran, sí, como si fueran que... Como si fuera esos proyectos que uno dice, los cuenta convencido de lo que dicen, convenciendo de los otros, y en este dice una boludez eterna que el paso del tiempo te da cuenta de eso. A ver, contala. Que es, alguna vez llegaste a mí y me dijiste, hay un pueblito acá cerca de Ushuaia que no está muy conectado con el mundo. ¿Qué mejor que ir ahí y poner un ciber? Un ciber en Toluín. Un ciber en Toluín. Sí, muy bueno. Me acuerdo, pero cagate de risa, pero este proyecto era real. Pará que me cago de risa. Bueno, sí. No, bueno. Un ciber en Toluín, sí, debe haber mucha gente, muchos oyentes. Es una... Estarán... Hay una novela de García Márquez que se llama Un ciber en Tol. Sí. Moza. Recree un poco. Sí, sí, la cultura de Tolwyn y todo el brillo, ¿no? Del pueblo. No, lo habíamos tenido con un amigo este proyecto, pero realmente no había cibers en Tolwyn en ese momento. Ahora tampoco hay, creo, pero sí. Hay gente. Es que primero habría que poner una compañía de electricidad en Toluín, como para que haya un ciber en Toluín. Después un negocio que venda computadoras, y finalmente gente, porque son las tres cosas básicas que se necesitan antes de un ciber. Bueno, a ver, pero ¿sabés que no? Después de que no hicimos el ciber en Toluín, porque finalmente no se produjo este proyecto, que realmente hubiese ayudado a concretar otro proyecto mío, que era el de volverme millonario. Sí. En deudas, millonario en deudas, sí. Entonces, sí, ¿no? Después sé que se pusieron un ciber en Toluín, y este chico vino acongojado y me dijo, no, ya pusieron un ciber en Toluín, no lo vamos a poder hacer, porque claro, no había lugar para... Era el único que querían tener ustedes. Sí, no había lugar para dos cibers en Toluín. No hay suficientes clientes. Claro, no, pero... Y resulta que le iba bien a los cibers en Toluín, hablando en serio. Después no sé cómo le fue, pero en ese momento le funcionó bien. Igual los ciber... Pero a ver, convengamos que no hay nada más triste y lacónico que un ciber, ¿no? Un ciber es una... me genera una depresión. Ya el mismo entrar al ciber, ¿no? Ese ciber de sótano. Si vos, uno está en un momento anímico delicado, no es recomendable ir a un ciber. Es muy... La tasa de suicidios en cibers es altísima. Porque uno va ahí y es internarse en una montaña rusa de depresión, ¿no? Esos olores, esos teclados. Olores. Muchos olores concentrados. Sí, falta de luz, falta de oxígeno. Estás peor que el minero chileno del año pasado. Estás en un estado... Esos teclados. Que las letras borradas. Y peor, el que tiene las letras borradas y que ha intentado ver si, y que intentaron repararlo pegándole letras con claro, stickers. Escritas. Sí, escritas. Es tristísimo, tristísimo. Es muy. Y el ciber, me pasó, hablando justo de ciber, me pasó haber estado en Paso de los Libres, no hace mucho. Pueblo también pequeño, pero no tanto importante para poder cruzar la frontera hacia el Brasil. Recuerdo haber estado en un ciber en Paso de los Libres. Y es triste para el pueblo, ¿no? Si bien yo terminé yendo a ese ciber porque necesitaba conectarme, pero habla de una, no sé, como que es un lugar que no pertenece ahí, ¿no? Uno diría que no, uno piensa en Paso de los Libres y piensa, no sé, piensa en algún ejército, piensa en Arturo Jaureche, piensa en Borges, ese famoso libro de Jaureche prologado por Borges, ¿no? Cuando eran amigos antes de la pelea que los distanció. Pero no piensa en un ciber cuando piensa en Paso de los Libres, ¿no? No piensa en un joystick, no piensa en un monitor de 17 pulgadas defectuoso. Así que está mal desde lo poético ser dueño de un ciber en Paso de los Libres o en Tolhuin, ¿no? Creo que uno es una degradación cultural. Prefiero que ese pueblo esté desconectado del mundo antes que aportar a su conexión y a su inevitable ignominia. Sí, es verdad, ignominia. Es casi indigno el ciber, realmente no es indigno. Tan igual quiero decirte que estaba bastante zurdo con tu comentario. Sí. No, porque vos porque no vivís en Paso de los Libres. Para él, claro. La gente que vive en Paso de los Libres sí quiere tener un ciber. Seguramente, pero más que zurdo estoy bastante autoritario, porque me parece que está mal. Si fuera zurdo se los permitiría y los dejaría vivir porque la vida es paz y amor. Estoy en contra del progreso. Claro. Pero no es progreso, no veo progreso. Me sale mi espíritu castrense e impediría a todos esos jóvenes que se conecten y los enviaría directamente a las Fuerzas Armadas, al GADA 601 marplatense, y que hagan ahí la construcción y que se eduquen con los valores morales y republicanos del ejército. Pero bueno, eso es mi opinión y no tienen por qué compartirla. Ah, está bien. ¿Y tú, Malva, tienes algún proyecto inconcluso del cual? Tengo. Sí, dilo, sí. Compártelo. Tengo, en realidad no son tan raros o tan originales como el tema del ciber en Tolhuin, pero sí, yo desde hace muchos años estoy intentando aprender francés, por ejemplo. Lo empecé. Hice muchas cosas por aprender francés. De hecho, saliste con un francés. De niña. No, pero tuve hasta un profesor a domicilio en mi casa. Sí. Que no era francés, sino belga. Belga, como dijo el japonés. Ahí viene el belga. Y no lo logré, y me anoté, fui alumna de la Alianza Francesa. Ah, la Alianza Francesa. Profesorado. Sí, profesorado a domicilio, veo cine francés. Escucho música francesa. Les Le Monde Diplomatique. No llega Trinidad ese, no llega. Pero cuando vas al restaurante, bueno, comes un crème brûlée de postre. Como todo carne cruda, básicamente. Bien. Porque quiero introducirme en la cultura francesa, pero no lo logro. Siempre pasa algo, que mis cursos de francés se ven truncados en el destino. Pero sí, ese es uno de mis proyectos inconclusos. Y el otro tiene que ver con lo que hablaba Federico hace un rato, que es aprender a tocar un instrumento musical. Creo que todo el mundo carezco de tengo una armónica y carezco de oído musical. Carezco absolutamente, al contrario de mi hermana, que sí agarra cualquier instrumento y lo toca perfectamente. Yo no. Bueno, yo no. Es que uno tiene, hay que saber reconocer sus limitaciones también, ¿no? Claro. Por ejemplo, la guitarra, ¿no? Yo he intentado. Hay gente que anatómicamente no está preparada para tocar la guitarra. Por más que uno intente y estudie y haga digitación y vaya a profesores, no puede salir del arroz con leche. Y tiene que reconocerlo. Dice, yo no soy bueno para tocar la guitarra. Pues así, está ya en tu genética. Te podés revelar a tu genética, como lo ha hecho Federico, que hoy es un Adonis. Estaba destinado a ser un gordito sensual, pero no, hoy es un Adonis con esos six pack que tiene en sus abdominales. Pero una cuestión que... Y sus nalgas de acero. Lina, las nalgas de acero, la verdad, el rompenueces de Gargiulo, como le dicen en las fiestas. Pero bueno, es difícil también, ¿no? Es que la vida también es un poco el tema de los proyectos, está uno y está el resto, ¿no? Que es algo de lo que hablaré en un segundo. Tengo otra cosa también interesante de contar, se me ocurría mientras pensaba en tema de proyectos inconclusos. Me sucedió antes de empezar mi periplo acá por el mundo, viajando por diferentes países. Antes de empezar con esto, estando en Buenos Aires, tuve un problema, ¿viste? Esos problemas de último momento, ¿no? Esos imponderables, ¿no? Me recuerdo que se me pinchó el termotanque, ¿no? Uno que tenía que empezar a viajar, estaba ahorrando plata, y justo viene esta cosa que uno tiene que gastar un montón de dinero, justamente, en un cambio de un termotanque, pues no tenía solución, estaba pinchado, está caput, se finí. No andaba más, justo estamos hablando de francés, ¿no? Se finí. Bueno, entonces, ¿qué dice uno, no? Uno que... ante estas circunstancias, bueno, lo voy a cambiar yo el termotanque, pero cambiarlo yo, me refiero a cambiarlo yo, no llamar a alguien que lo cambie, yo mismo, con mis propias manos, desarmar el viejo termotanque, desinstalarlo, instalar en el termotanque nuevo, ¿no? Uno a simple vista de un termotanque dice, esto no puede ser tan complicado, es un tubo cilíndrico, está conectado con unas mangueritas a la pared, el agua corriente que va... entra fría, sale caliente, tan complicado no debe ser. Lo hace un plomero, que es una persona subcalificada. No es lo que yo pienso, ¿no? Pero es lo que uno podría llegar a pensar, ¿no? Es una persona que no termina la secundaria, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Que soy un estudiante universitario, pues es lo que soy, pues nunca me recibí. Entonces, lo que dije es, bueno, instalemos este termotanque. Lo compré el termotanque, saqué el termotanque anterior, compré todas las conexiones, cañitos, la cinta teflón, que me cuesta relacionar esa cinta teflón con el teflón de las ollas, ¿no? Porque por lo general el teflón es negro en este caso. La sartén, en este caso el teflón es blanco, el de la cinta teflón, pero bueno, debe haber alguna relación, debe ser el mismo material. Y bueno, el resultado es estéticamente de la instalación, parecía perfecto, ¿no? El termotanque estaba en su lugar, las conexiones parecían buenas, pero a la hora de abrir el agua corriente, a la hora de abrir la llave de paso, empezaron a haber filtraciones por todos lados, ¿no? Parecía el hundimiento del Titanic. A lo cual me sentí bastante frustrado, ¿no? Porque había puesto lo mejor de mí, me había informado, había ido a ferreterías varias, y no había logrado mi cometido. Bueno, finalmente tuve que desistir de mi proyecto. En este caso es un proyecto, un plan inconcluso, un proyecto frustrado, pero porque la realidad misma me frustró mis faltas de conocimiento y terminé llamando a un plomero y me terminé saliendo mucho más caro de lo que me hubiera salido si directamente... Tuvo que arreglar, claro, lo que había. Tuvo que arreglar todo el desastre que había hecho primero, ¿no? Pero yo, como buen cobarde que soy, recuerdo, hablando de mi padre, de quien mencioné anteriormente, recuerdo haber culpado a mi padre de esa conexión, diciéndole, no, mi padre estuvo este fin de semana y me ayudó a conectarlo, hizo un desastre, viejo. Cuando en realidad había sido yo, ¿no? Pero no quería quedar como un salame. En realidad, si hubiese estado tu padre, lo hubiese hecho perfecto conociéndolo. Sí, tal vez, sí, la verdad es que mi padre es un hombre bastante ducho, cosa que yo no lo soy. Y como antes hablaba justamente de que uno querer superar al padre, ¿no? En este caso, quizás lo he superado en el sentido de que he hecho una carrera universitaria en Buenos Aires, pero no lo he superado en cuanto a cuestiones prácticas. De plomería, en el cual mi padre es un eximio plomero, por más que no lo sea, y yo sigo siendo el mismo salame que siempre fui. Pero bueno, qué sé yo, es así, ¿no? Es así el tema de los planes inconclusos, de las cosas que te frustran. Y tengo muchas ganas de escuchar un tema. No sé si tienen algún comentario final para hacer, amigos. No, yo creo que me parece que es un tema muy lindo el que has expuesto, el tema de los proyectos inconclusos. Y que si bien, por un lado, generan una cierta frustración, ¿no? El no haber puesto un ciber en Tolwyn, también producen un poco... Dejan la esperanza para después y para seguir adelante, como una utopía, ¿no? Cuando tenga el ciber en Tolwyn, cuando tenga el millón de dólares, cuando presente la tesis en la UBA, cuando finalmente aprenda francés, una utopía que te permite seguir adelante, como decía Galeano. Qué lindo lo que decís, Federico. Yo coincido con Federico y creo que los planes inconclusos le dan sabor, nos dan esperanza, nos renuevan, podemos seguir teniendo miles y miles, interminable listado de planes inconclusos. Estoy plenamente a favor de tener planes y si son inconclusos, de concluirlos en algún momento. Ahí va, ahí va. Pues también está el hecho de concluirlo, ¿no? Tampoco quedar conformarnos y decir, bueno, si empecé con esto, no lo terminé, ¿sabes por qué? Porque yo tengo un espíritu libre y algún día lo terminaré. Y bueno, con ese sentido te quedas en tu casa y no salí de tu habitación por tanto, ¿no? También hay que ponerle un poquito de garra a la vida. Pero bueno, esto lo hablaremos en otro momento. Y tengo ganas de escuchar un tema que me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Porque me parece que, en definitiva, el mundo está dividido entre nosotros, los que decimos que vamos a hacer algo y al final nunca lo terminamos o ni siquiera lo empezamos, y ellos, ¿no? Esos los que todo lo que empiezan lo terminan. Y la verdad que conozco muchos nosotros, pero la verdad que no conozco ningún ellos, ¿no? Conozco muchos que empiezan cosas, que intentan hacer cosas, que a veces las terminas y a veces no, pero me parece que no hay muchos de esos que todo lo que empiezan lo terminan, porque en definitiva serían robots, no serían seres humanos, que sienten, que se frustran, que no terminan las cosas. Y creo más en estos nosotros, ¿no? Esta gente que bueno, que si hoy no lo pueden terminar, lo que no lo pueden terminar hoy será el motor que los lleve a terminarlo en el futuro, como decía Federico, el tema de las utopías, ¿no? Lo inconcluso es lo que nos mantiene vivos, lo que nos mantiene las ganas de seguir haciendo algo. Pues si todo estuviera hecho, la verdad que no... ya no quedaría más nada que hacer y siempre hay algo para hacer. Y como el mundo está dividido entre nosotros y ellos, tengo ganas de escuchar este tema llamado justamente Nosotros y Ellos, de una banda británica que a mucha gente le gusta y a mí también. Así que ahí vamos. Bueno, cuando quieran largamos con el final. Dale. Como siempre, bueno. Dale. Bueno. ¿Estás preparado, Fede? Sí, estoy. Dame un segundo que. Dale, ahora sí. ¿Vos, Malva, estás ahí? Sí, estoy acá. Perfecto. Bueno, una alegría haber escuchado esta banda inglesa psicodélica, de la cual no quiero decir su nombre, porque si no la conoces, necesitas replantearte tus gustos musicales. Bueno, puede ser que no los conozcas, ¿no? Así que no vamos a dar su nombre, te vamos a dar una pista. No, mejor no, tampoco te vamos a dar una pista. Búscala en Google. Bueno, esto ha sido el programa número 14, o 14, o Torseca, como le dicen en Rosario, los que hablan al berre y se peinan a la gomina. Exactamente. Sí, nosotros tenemos Yeca, tenemos Rioba, tenemos el Sheite. Tenemos el Jenga también, y jugamos mucho acá en las reuniones de preproducción. Es muy interesante jugar al Jenga desde tres países diferentes, ¿no? Yo arranco, muevo la pieza acá en Canadá, después le toca a Malva de Trinidad y Tobago y Fede termina en Ushuaia. Pasa, se extienden durante semanas los partidos, porque entre que enviamos el Jenga, aparte tenemos que pedir una restricción. Un embalaje especial, además. Sí. El correo no mover frágil. Claro, sí. Siempre mirando en esta posición. Sí, sí, exacto. Es fundamental cómo abrís la caja de ese Jenga, ¿no? Pues si lo abrís al revés, claro, no es lo mismo. Claro. No, es muy difícil. El Jenga internacional que estamos haciendo es muy difícil. La verdad que Gerard. Claro, y aparte, cuando lo mandás, cuando sí. Vos, por ejemplo, lo mandás con la restricción, si vos no te encargás de poner la restricción, que pierdes sos vos. Exactamente. Pero claro, no, tiene bueno, sus reglas. Pero ha pasado muchas veces que me pasó la otra y le envié a Malva al Jenga. Y me dice, no me mandaste la restricción. Y yo le dije que, y yo estaba convencido de que sí. Y que bueno, tuvimos que ir a un tribunal de La Haya para que decida quién tenía razón y quién no. Así que se está haciendo muy complicado y muy costoso este Jenga. Mucho más caro de lo que nos había salido el Jenga original, que nos había salido apenas 10 pesos. Pero con el tema de los envíos y los embalajes y el tema de aduana estamos pagando una fortuna. Pero bueno, así es la cosa. Este ha sido el programa número 14 que hemos conducido Federico desde Ushuaia, Rui Gratía desde Canadá y Malva junto a su pequeña niña y esa voz misteriosa que escuchamos de vez en cuando de un hombre que está contando algo desde Trinidad y Tobago, ¿no? La verdad que es un programa hecho 3D en el día de hoy, con sonidos que salen de todos lados, una experiencia auditiva única. Eso es lo que nosotros les proponemos a ustedes de este humilde programa hecho por Malva Canónico, Federico Bergiulo y Rui Ernesto Gracien, aquí desde el Canadá. Bueno, una alegría enorme haber estado aquí. Y bueno, ¿de qué hablaste hoy, Malva? Porque hoy hablaste de algo muy interesante. Yo hablé de la convivencia básicamente con personas que son elegidas al azar por nuestro destino. Mira. Y describimos, ¿no? Recordando un poco entre todos los distintos estereotipos de esta gente, ¿no? Que va a compartir nuestra vivienda por algún tiempo. Sí. Hablamos del excesivamente ordenado, del sucio. Sí, decilo. ¿No? Porque decilo de otra manera. Exactamente. Del sucio, del amante de los animales o de las plantas, del excesivamente social o sociable. Ese me lo monto en un huevo, perdón por el término, ¿no? Sí, pero... ese no te gusta. Igual, imagínate si estas condiciones se dan conjuntas, ¿no? Sucio sí. Y excesivamente sociable, ¿no? Lo que sería peor todavía. Y encima es fanático de los perros, así. Encima, claro. O colecciona claro. Babosas. Sí. O gatitos. Sí. O así que bueno, ese fue. Gatitos que pasean babosas sobre su lomo. Claro, un asco. Ese fue entonces el tema que yo desarrollé. El tema de la convivencia al azar. Y hablando del azar, un saludo a Luciana Sal Azar. Y un, Hablando, y vos Federico, ¿de qué hablaste en el día de la fequia? Yo hablé un poquito este miércoles de los artilugios de los que se vale uno, sí, para congraciarse con alguna bella señorita. Uh-huh. Bella o no, bueno, una señorita al fin, ¿no? Exacto. De todas las artimañas a las que uno recuñe, acude, perdón, para... ¿Recuñe? Para, ¿qué para, es recuñe? Recuñe es como... Es como recular con las uñas. Ya. Es un término nuevo que estoy acuñando, ¿viste? Porque yo me doy el gusto de acuñar nuevos. Pero se acuñan nuevos términos, vos. Es loco, ¿no? Pero a veces de tanto repetirlo, sí, y de masificar una palabra, la Real Academia tiende por termina por aceptar ese término e incluirlo en sus diccionarios gordos, ¿no? Exactamente. Yo por eso muchas veces escucho gente que se opone al neologismo, ¿no? No esas palabras nuevas de ahora, pero las palabras nuevas de ahora serán las palabras viejas de mañana y que estarán en los diccionarios, en el Petit Larousse, lo podremos ver en la página principal del mismo. Claro, bueno, mañana en la R recuñe, así. Exactamente. Un neologismo inventado por Gargiulo en un programa de radio. Pues, famoso. Ojalá. Ojalá. Y vos, Rui. Sí. Ojalá que quedes en la inmortalidad. Ojalá que quedes en la inmortalidad, te lo mereces. Gracias, igualmente. Así que hablé un poquito de eso, bueno, hablando de varios de estos, citando ejemplos clásicos y no tan clásicos. Los cuales podemos ejemplificar desde la experiencia personal, ¿no? Y vos, Ruiz, ¿de qué nos charlaste? Y yo hablé de los proyectos inconclusos, ni más ni menos que de los proyectos inconclusos. Y como la vida es un proyecto inconcluso, y este programa de radio también, nos veremos la semana que viene nuevamente, un miércoles a las 10 a.m., en este proyecto inconcluso llamado Tres Mosquiteros, o... como lo quieran llamar, porque lo importante es que estén ahí, que nosotros estemos aquí. Así que bueno, un abrazo grande, amigos, un abrazo grande, Federico y Malva. Hasta la próxima, muchachos, y hasta la próxima, oyentes. Será hasta la próxima, entonces. Chau, chau. Adiós. Y ahí fue. Perfecto.